próximo viernes. Recuerden que fuimos, somos y seremos simplemente imperfectos. Feliz año. Adiós. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9. Sonido y producciones independientes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Un nuevo programa que tiene de nombre... A ver qué sale, o a ver quién viva, ¿cómo era? A ver qué sale. A ver qué sale. Vinimos por las dudas. No tenemos decidido el nombre todavía. No tenemos decidido el programa tampoco. Vamos a ir viendo lo que pinta el momento. A ver qué sale. Bueno, buenas noches, 12 y 5 ya del 31 de diciembre, último día del año. Estamos en la mesa, somos 6 personas hoy. Mi nombre es Sebastián Sal, voy a estar conduciendo el programa. Estamos junto a... Kevin Cohen, Alan Zack, Sebi Lerner, Seba Reibel y Matías Milmar. El gran Matías Milmar. Yo diría que cada uno se vaya presentando con su voz, así los van reconociendo. ¿Vamos a hablar todos? No sé, hay 3 acá en la mesa que no saben si van a hablar. Tienen miedo todavía. Es que a mí me gusta meter el comentario necesario y justo y no me gusta hablar. Él es el integrante de Opi No Vuelve, ¿no? Junto al otro Kevin Cohen también. Está con el BlackBerry, no suéltalo. ¿Qué pasa con los BlackBerry? Esa es mi pregunta. Son una adicción para mí. Nos están invadiendo los BlackBerrys. Pero el problema es de la gente. Igual, me gustaría antes de empezar que presentemos las líneas de comunicación. Y a cargo de Kevin Cohen, a ver, para ir conociendo las voces. Claro, el casting. Ahí está. Si hay alguien que está ahí escuchándonos, nuestra línea directa es 4... ¿Cómo si hay alguien ahí? No puedes empezar así. Si hay alguien ahí escuchándonos, nuestra línea directa es 4899-1647 y el contestador es 5197-5338. Sí. Repetimos, para los que están escuchando, para sabemos que son un montón, claro. Pueden llamarnos al 4899-1647. Y si quieren dejarnos un mensaje, puede ser al 5197-5338. Pará, que tengo el share acá, pará. A ver. Ahí está, está subiendo. ¿Está subiendo? A ver, habla un poco más, dale. ¿Y de qué quieres hablar hoy? Ahí está. ¿Qué te gustaría hablar? Ahí está, estamos en tope. Estamos en el límite. ¿Querés que vamos a hablar a los otros dos que faltan? Sí, ¿no? Estaría. Alan, hay uno que llegó sobre la hora. Sí, Alan, buenas noches. Buenas noches, chicos. Un gusto estar acá, haciendo el reemplazo de los que faltan. Y bueno, en la noche, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale. El gusto es tuyo. Comparto. Por supuesto, el gusto es mío. Por supuesto. Antes que nada, permitámonos agradecer el espacio que nos cede previa a viernes, ¿sí? Que son los que tienen el horario de 12 a 1. ¿Se merece un aplauso? Un aplauso, dale. Un aplauso, vamos los pibes. O sea, porque abrió el programa y no era la voz de Ariel Zack, no era la voz de Nico Puff y no era la voz de Leandro Seidman. Era la voz de un integrante de la previa, del productor, que decidió ponerse en el lugar del conductor en el día de hoy. Así tienen que ser los productores, tienen que ser lanzados, no les tiene que importar nada. Hay que animarse, más. Hoy, aunque estés en la radio, sos la cara visible del programa. Sí. Haciendo a ver qué pasa. No, a ver qué sale. A ver qué sale. Para, si el conductor no sabe el nombre del programa. Estábamos comiendo en la parrilla del muñeco. La vamos a hacer ya que le hacemos. Parrilla del muñeco. Eso, parrilla del muñeco. Palestina. Estamos comiendo. ¿Cómo? Palestina. Acercá al micrófono, por favor. Perdóname, Mati. Palestina casi esquina guardavieja, la parrilla del muñeco. No, pero modula, la radio se modula. De vuelta. Disculpa. Más lento. Palestina, casi esquina Guardia Vieja. La parrilla del muñeco. Mira cómo lo tenés tartado. Toma, te gusta, ahí está, Miguelito. Estamos comiendo unas grandes bondiolas. Tiene la parrilla del muñeco. No es el muñeco Gallardo, es otro muñeco. Asado de tira. Las papas fritas, grandes papas fritas. Unos choris. Las bombas de papa. Nos recibieron con unas bombas de papa. Viste, muchos restaurantes dan empanadas. Bueno, esto no, es bomba de papa. Frita. Papa frita. Bomba, un poco de queso. Una bomba frita. Ah, bomba de papa frita. Coma frita. La bomba de papa tiene queso adentro. No, si no, no es bomba de papa. Era como un revuelto de gramajo todo junto y frito. Era como un kipe, para los que nos están escuchando, pero con papa. Exactamente. ¿No? Bueno, estamos comiendo, todos muy felices, hablando. ¿Y qué pasa? Yo tuve que tirar, tiene que haber un conductor en el programa. ¿Quién fue el que dijo yo? Yo. Asumí la responsabilidad, dije... Yo me calzo los botines o... La cinta de capitán, diríamos. La cinta de capitán, claro. Me pongo al frente, hablo al micrófono y veremos qué es lo que pasa en A Ver Qué Pasa. A ver qué sale, perdón. A ver qué sale, basta. A ver qué sale. Pasa. Otra vez. Igual, hay alguien que nos está escuchando y que se merece un saludo. Y que, ¿quién no? Para decírselo, que sea el hijo. Por favor, Kevin Cohen, tenés tu lugar. Bueno, muy feliz cumpleaños para mi papá, Víctor, que me está escuchando ahí. Víctor. Un beso, Víctor. ¿Cuántos cumple, Víctor? No se puede decir. Ah, se puede. Me pidió que no diga nada. Pero pasa los 50. Víctor. Feliz cumpleaños para mi viejo. ¿Pasó los 50 o no pasó los 50? No te puedo decir. Ah, ¿no se puede decir eso no tampoco? No se puede decir. Bueno. Porque sí, cuando estábamos hablando, organizando el programa de hoy, dijimos de... Dijimos de hoy si íbamos a hablar con alguien, si podíamos hacer algo en especial, si podíamos organizar algo diferente. Y la verdad que no se nos ocurría nada. A ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Por eso me llamaron a mí, me imagino, ¿no? Nada, fueron cayendo. Es que esto es como una radio comunitaria, ¿viste? Que van cayendo la gente de lo costado. A Rosevi, el que acaba de hablar, dijo, bueno, yo voy... Ahí está repartiendo vasos porque tenemos gaseosas, ¿no? No se puede decir... Vamos a brindar por fin de año también. Vamos a brindar por fin de año, por la Navidad. Y para que Víctor tenga su regalo de la Copa Libertadores también, ¿no? ¿La Copa Libertadores? Y que Racing gane la Sudamericana, chicos. No, bueno, pero si vamos a empezar a pedir, chicos. Pero pedíamos cosas que se pueden pasar en sí. Claro, pará. No. Igual, nosotros tenemos una lista de temas acá para ir charlando con la gente. ¿Le podemos también Sí, a ver. No se iban a pensar que veníamos así como si nada. Cuando dijiste que veníamos el muñeco, no venimos recién. Salud, chicos. Hace una semana venimos hablando de quién iba a ser el conductor. Claramente, ¿no? Hoy. Igual, a ver, no le invitamos a la gente tampoco. No tenemos idea qué vamos a hacer. Venimos acá, son 12 y 10, nos quedan 50 minutos de programa. Ninguno sabe qué vamos a hacer. Pero tenemos una lista de temas. Tenemos una lista de temas también. Tenemos ahí al productor de Previa de Viernes y al conductor de este programa que se fue. ¿Por qué se va el productor? ¿Por qué se va el conductor de este programa? Porque no puede hacer todo al mismo tiempo, evidentemente. No puede hacer todo al mismo tiempo, no puede mandar a otro, no sabe delegar, ¿no? Y no, bueno, alguien se tiene que hacer. Y estamos esperando. Me estás pidiendo a mí que busque las preguntas y no las tengo las preguntas. No sé dónde están las preguntas, señor conductor. Así que. ¿Qué hablo del muñeco? ¿Qué tal hablando del muñeco? Estoy cambiando, a ver si alguno puede sacar tema un poquito. En el morral, fíjate. ¿Qué pasó? Explícame qué pasó, vos, Kevin, que estaba presente. ¿Qué pasó mientras estábamos comiendo lo del muñeco? Yo te voy a contar lo que está pasando en lo del muñeco. Lo que te quiero contar es también, aparte, es que mi papá me dice que está escuchando 93.9 y es solo música. Así que. ¿Cómo 90? ¿No estamos al aire? El operador dice no estamos al aire. Sí, estamos al aire, así que papá está escuchando cualquier radio, así que las felicidades no le llegan. No, bueno, que te avise cuando escuchas y se lo volvemos a mandar. Le podemos decir también que nos pueden escribir en Twitter, ya que estamos, porque previa viernes no está, así que nos pueden escribir a nuestros Twitter, a @sebasaal, @seviler15. ¿Alan Sack tiene? Alan-Sack. @Alan-Sack. A ver, para si me sale. Kevin-Cohen-. Muy bien, correcto. @MatíasMilmar. Y @SebaRave con B larga al final. Bueno. Acá llegó el primer tweet. El primer tweet dice: ¿Qué escuchándote, Dieguito Weisbrut? Perdón, déjeme hacerles un comentario. Me fui recién a hacer un llamado telefónico. Tenemos una amiga enganchada por teléfono. A ver. Permítame presentarla a la gran Julieta Luciana Pink. Que para empezar, voy a decir una sola cosa. Es una señorita, señora, no sé cómo llamarla, ahora nos va a contar ella, que con solo 29 años ya se puede decir que es una mujer de radio. Co-equiper de Sebastián Warre, hecho en 20 y medio. Exactamente. Así que buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? Sebastián, Matías, ¿estás? Kevin. Sí, muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por lo de solo 29 años, me encantó. Es una hermosa manera de cerrar esta noche. Viste, hay que tener como crisis de los 30, dicen, y todavía no me agarro. Falta bastante. Falta un poquito, no, tampoco bastante, pero bueno. El año que viene empezás a pensar en eso. El año que viene, sí. No, todavía no. ¿Cómo andan ustedes? La verdad, muy bien, disfrutando de este espacio que nos cedieron, porque en realidad fue algo que surgió, nos dejaron el espacio pendiente, dijimos, bueno, vamos a divertirnos, a ver qué sale, por se eso llama el programa. Por eso la sacamos a ella, para divertirnos. Claro. Exactamente, dijimos, vamos a buscar una persona con mucha buena onda, que sepa de radio, que nos pueda ayudar, así que dijimos, bueno, Julieta Pink. Qué lindo, chicos, sí, la verdad que no sé de radio, pero sé disfrutarla, que es algo que agradezco a la vida todos los días, que sea mi medio de vida y mi trabajo, algo que me da tanto placer. O sea, me siento una afortunada total. No es un lugar común ni una frase hecha, es la pura realidad. Una afortunada, como decís. Trabajás en radio, vivís de la radio, una suerte que pocos tienen. Sí. Vamos a contar dónde trabaja Julieta. Trabaja en Radio Metro, en el programa Metro y Medio, que hasta el día de hoy se llamó Metro 80. Porque el conductor no estuvo, yo es soy verdad. Oyente, soy oyente, así que... Todos, fiel oyentes de Metro y Medio. Fieles oyentes de Metro y Medio, de toda la programación de Radio Metro. Entonces, déjame felicitarte primero por tu año que tuviste, porque la verdad que fue genial. Así que, Matías me dice que tiene una pregunta. Yo, no, es una duda. Primero, ¿por qué te pusieron Pink? Porque tu apellido es Rosales. No sé si estoy tirando al aire ahora... No. Cuando yo era movilera de un programa de un DJ que tenía. ¿Vieron cuando arrancó el bar? Sí. Reality. Bueno, en esa época en X4 me mandaron, como todo el tiempo, te mandaban cada 3 meses hacer otra cosa, tipo Colimba, ¿viste? No. Hoy te toca ir a Santiago del Estero y te mandan, bueno, algo así era. Cada 3 meses algo pasaba y me habían mandado a hacer movilera del bar, pero de radio. O sea, imagínate, yo tenía que estar ahí durante toda la emisión del programa, pero salía al aire 2 o 3 veces para un conductor que estaba en el piso. Ese conductor era Juan Pablo Firter, JP Firter, que es un DJ, y él solía pasar todos los apellidos al inglés. Entonces al editor Héctor Armas, ponerle, le decía Héctor Weapons, y así. Rosales no lo podía traducir y me dijo Julieta Pink, o sea, en vez de Rosales, Rosa, y quedó así. Como yo tenía, durante de lunes a viernes era productora, y los domingos tenía un programa de música... tipo, no sé, de dance de los años 70, 80, claro. Un día viene el director de la radio y me dice, ¿qué te parece si para parecer que, supongo que yo digo, supongo que para que parezca que había más personal en la radio, no era la misma productora que nombraban de lunes a viernes, era otra, no persona. Julieta Rosales, sino Julieta Pink, era la que conducía ese programa, que es la que transita por todas las pistas del mundo, qué sé yo. Me pareció divertido, le dije okay. Y después cuando me empezaron a hacer notitas y mínimamente empecé a estar en aparecieron los medios. En algunas notitas, claro, me ponían Julieta Pink y Seba me dijo, no andes aclarando que Pink, que Rosales, si no te conoce nadie. Quédate tranquila. Y ahí quedó Pink y ahora tengo que seguir aclarando 10 años después. Y tiene mucha onda también igual Pink, ¿eh? Sí, suena así, pero igual siempre el apellido artístico me pareció de goma. Por eso no digo que es un apellido, sino que es un apodo, ¿viste? Julieta Pink es un apodo. No, no es un apodo. No te saquemos mérito, es un nombre artístico. No, ni en pedo. No. Igual, ¿viste? Que cuando a uno le pone el nombre artístico, es como que ya toma entidad, ya es artista, por así decirlo. A mí, cualquiera, por eso. Claro, yo me llamo Matías Milmar. Ahora, el día de mañana me dicen Matías, no sé, González, porque queda bien. Yo me siento un artista, yo soy hombre de radio. No, artista me parece que es para Picasso. Claro. Cualquiera de un artista real, ¿viste? O sea, el mote de artista se lo pone cualquiera y es patético. Cualquiera es artista ya. Sí, por favor. ¿Y de chica qué quería hacer? De chica, esto. Por eso me impresiona y me da hasta cierto temor haberlo tenido tan claro y que se haya dado y tan joven. Porque empecé a los 19 años a cobrar un sueldo de la radio. Entonces eso a mí me da como un poco de extrañeza, decir, no puede ser esto, o sea, ¿qué me pasó? ¿Viste? O sea, en otra vida que fui el papa. ¿Cómo fue? Lo tengo todo. Sos de las afortunadas que puedo decir que trabaja lo que hizo de chica. Totalmente, yo me acuerdo porque lo tengo guardado, aparte de acordarme lo patente. Un día que en sexto grado había que hacer como un diario de uno, ¿no? Desde una foto del bautismo hasta ese día. Y la última hoja de la carpeta, que era una carpetita especial que había que presentar, era cómo me veo en el futuro. Y yo recorté una foto del diario de lo que hace unos años me di cuenta que esa foto era una foto del piso de stripper, pues estaba Juan Di Natale, de la sala y un par más. Y yo recorté esa foto, encontré el diario y puse, esto es lo que me imagino en el futuro, trabajando en una radio y siendo muy feliz al aire, listo. Así termina ese trabajo práctico de sexto grado. Tenía 11 años. Ya de chiquita no sabías lo que querías. No, pero no sé si lo tenía clarísimo, o era un deseo, o era un sueño, o era una boludez de chiquita. ¿Y se te dio? La cosa es que se terminó dando, entonces no tengo menos que agradecer todos los días cuando me levanto, saber que a las 5 de la tarde tengo que ir a la radio, o sea... Aparte hay muy pocas personas que sepan de chiquito, pues yo creo que todos los que estamos acá somos, te contamos Juli, somos 6 acá haciendo un programa, a ver qué sale, se llama, porque no tenemos ni idea qué estamos haciendo acá. ¿Qué edades tienen? Y tenemos desde, yo tengo 20 y hay de 21, 22, 24, 23, hay todo. Entre los 20 y 24 estamos todos. Divino, sí, no es muy común, porque en realidad lo que yo pienso es que teóricamente vos a los 18 terminás el secundario, 17... tenés que saber qué querés hacer el resto de tu vida. Es imposible, te diría. O sea, lo más probable es que entres haciendo alguna carrera, no te guste, dejes, arranques con otra. O sea, lo mío me parece algo realmente extraño. Claro, yo quería ser astronauta. Claro, viste, esas cosas que decís, no sé, que son sueños de chiquito y que son medio improbables. Claro, sin embargo, vos cuando entraste en ISER, no entraste en ISER. O sea, claro, no entré en ISER. Viste que Abadía había rebotado como 6, 7 veces y dijiste, tengo que dejar el ISER. Sí, no, pues yo soy ansiosa, yo no puedo. O sea, si Abadía tardó 6 años, el examen es anual. Yo no puedo estar 6 años para estudiar lo que quiero. Claro. Entonces, rendí una vez en ISER, me anoté en el COSAL al año siguiente y entré. La diferencia de vacantes es abismal, por lo tanto era mucho más fácil entrar, obviamente. Pero no hay que sacarle méritos al COSAL. No, para nada, porque al final el habilitante te lo termina dando el Confer, que es el mismo que habilita en ISER y hoy en ETER, de Grafo Técnico y muchas otras entidades que vean muchas más. Exactamente, es el mismo título. Claro, el ISER es como la UBA, o sea, cualquier título de estatal tiene un peso específico propio, ¿entendés? Que muchos decían, al ISER es difícil entrar, pero después la carrera sale sola, y otros te decían, al COSAL es fácil entrar, pero es más difícil recibirte. Siempre hay bandos y... No, nunca me interesaron, o sea, yo lo único que quería era no perder tiempo y entrar en la carrera de locución, que es lo que verdaderamente quería hacer. O sea, me angustiaba el hecho de saber que había un examen anual, que si vos no entrabas tenés que esperar un año haciendo qué. O sea, cuando vos lo tenés tan clara y sabés que necesitás ya meterte en eso, pero jamás lo pensé como algo con salida laboral inmediata. Yo lo sentía como una necesidad de... Lo que te gustaba. Quiero hacer radio, claro, yo iba en Caseros, a un centro cultural que tenía un taller que se llamaba Locución. Hoy no sé ni quién lo daba. O sea, para mí era el profesor que daba locución y, iba con un amor, viste, y leíamos y hacíamos, y era eso, aguantar hasta rendir el examen en el ISER, o sea, tenía una necesidad imperiosa de meterme en el tema. Una enamorada por la radio. Sí, totalmente, por eso siento amor por tantas personas que hoy tengo la suerte de conocer o que se nos acerca, por ejemplo, que es un pedazo de radio vivo y con una generosidad con las generaciones nuevas, que vos decís, no lo puedo creer, o sea, este tipo más o menos inventó la radio y se toma el tiempo de darte un consejo, de escuchar tu programa, viste, es como que es demasiado, yo no lo puedo soportar. Hasta incluso se da el lujo de ir al programa, ustedes se dan el lujo de recibirlo. Una locura. Yo tengo una duda, ¿no? Una duda existencial le voy a pedir a todos los que están en el piso acá que me perdonen porque me lo tengo que sacar. Tengo a Juli Pink, me la tengo que sacar. En los recreos de la escuela de locución o cuando se juntan los estudiantes de locución, ¿hablan como locutores? Es una duda accidental. No, ni en pedo, no. Eso pasa no. mucho en el... Ahí pasa te pones mucho el fondo. En los cursos de ingreso, cuando todavía no te conoces con la gente, que decís, hola, ¿qué tal? ¿Viste? A ver quién tiene más voz. Todos quieren demostrar su potencial. Pero no, y más que nada, como está hoy la radio, el que más caño pone es más tildado de goma que de genio, ¿entendés? Entonces es como que eso fue también mutando. Yo cuando era chica quería tener la voz de Kevin Cohen y me daba vergüenza mi voz de aniñada. ¿La voz de Kevin Cohen, dijiste? No, de Kevin Cohen. Tenemos un integrante acá, Kevin Cohen, por eso ahí en el fondo. Bueno, pero Kevin seguramente tiene una hermosa voz. Por supuesto. Ahí te habla, ahí te la pone gruesa. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Qué divino, Kevin, grabame el contestador. Gran caño de voz. He llamado un par de veces a la radio. Qué divino. Vos, Juli, dijiste una vez que tu fantasía era hacer un programa que escuchara a todo el mundo, pero también poder ir caminando por la calle y que no te reconozcan. ¿Te sucede hoy en día eso? Porque digamos que ya sos conocida. Sí, alguna que otra vez alguno me conoce, pero el que me conoce es por la radio y me saluda como si fuera un amigo, entonces no me incomoda, porque por ahí estoy en el colectivo agarrada ahí del caño. Y viene uno y me hace, che, qué denso estaba Seba ayer, ¿eh? Yo digo, sí, ¿viste? Y como que se arma una conversación, ¿no? Es como el famoso de tele, que por ahí lo saludan de vereda a vereda diciendo, capo, maestra, ¿tenés? Bueno, la radio también tiene esto más de amigo con el público. Totalmente. Entonces el que te reconoce y el que te saluda, al ser por la radio, te trata con una cercanía que no es cholula. Entonces no incomoda, o sea, si alguno me dice algo de... no sé, más distante me puede llegar a hacer poner colorada, pero por lo general no pasa. Y aparte lo que tiene la radio es que no te tenés que exponer, pero a la vez tenés que abrirte un poco más como persona, un poco más sobre tu vida. Por lo general por la radio en la que estamos. Sí, Metro, bueno, es hablo de Metro en particular. Claro, Metro es una radio muy interna, totalmente interna, y creo que el oyente por eso se siente tan amigo, porque el que escucha Perros de alguna manera se entera lo que pasó ayer en Basta, o lo que es como que somos todos realmente una gran familia, y eso es completamente cierto. O sea, este año que fue muy movilizante, que hay muchos cambios en la radio, hay una unidad de todo lo que es el staff, que no es normal en lo que es el medio, digamos, que los programas sean amigos, que no haya estrellitas, que desde el conductor hasta la persona que está en mantenimiento jueguen al fútbol, tengan actividades comunes, o sea, no... Es realmente eso, una familia enorme con la, ¿viste?, la cotidianeidad típica de, pero no hay estrellitas, no hay peleas, no hay pasillo así de run, de rumores, de, es un privilegio estar en Metro. Incluso, déjame decir algo, repitieron el especial de los 1500 programas de Metro y Medio. Sí. Y se podía escuchar cómo Cabito había estado en el Sí, en el Maipo, como totalmente. Cada uno que pertenece a otro programa quiere participar porque es como que son distintos hermanos de una misma familia. Totalmente, y los que no salieron al aire, porque estaba Juan Ferrari, productor de Basta, Guati. Exactamente. Un montón de gente, productores de Andy no estaba, y viste, gente que sin querer figurar, es estar presente, es saludar, es estar uno en el evento del otro, es apoyarnos. Van a colaborar y se prestan con la causa que necesita el compañero. Totalmente, la verdad que es un hermoso grupo. Y déjame, ya que estamos hablando de Metro, creaste un personaje hace un par de años, no en Metro, que es la gorda con helado. Sí. ¿Cómo es que surge? Ese personaje surge por mi enorme gusto por el helado. Sebastián un día me dijo en X4, ¿cómo podés hablar del helado a las 10 de la mañana? Vos tenés que hacer una sección que donde vos tomes helado e entreviste gente querida o tu papá o una amiga. Y así arrancó, al principio no me gustaba, no le encontraba la onda, hasta que empecé a hablar con la boca llena de helado, se me empezó a tarar la lengua y me resultaba divertido escuchar esa deformidad y más o menos que la aguantamos un rato al aire hasta el punto que llegó a pasar de radio, cuando terminamos en X4, esa sección pasó a Metro y no puedo creer cómo dura hasta hoy, pero me divierte, me gusta y encima me dan helado gratis, no puedo pedir más. Ajá. Y teniendo en cuenta que a vos como a mí nos encanta el helado, mi pregunta sí. Es, ¿cómo hacés para tener un pote de helado enfrente y encima pensar lo que decir? No, te voy a contar un secreto porque estamos entre amigos. Para gorda con helado me pido, o sea, vienen varios kilos, yo me agarro uno que es light. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que aprendí hace unos años? Que me estaba llenando de helado de lo que más me gusta. ¿No te gustaba en tu casa? No, sin saborearlo, llenándome la boca y tragando sin parar. Entonces dije, para tragar sin saborear, que sea light y que tiene gusto a cartón, más o menos. Así después puedo tomar helado tranquilamente de civil y no me asquea, porque si no, imagínate, hace 5 años que hago esta sección. Claro. Y me clavo más de un cuarto por bloque. Es real, o sea, eso, doy fe. Doy fe porque lo he visto. Entonces se me ocurrió empezar a pedir light, que tiene bastante gusto a momia, entonces es como que de alguna manera se te tara la lengua, pero después puedo saborear un American Cookie si no me empalaga. ¿Te lo llevas a tu casa después? Sí, obvio. Ayer me traje, el miércoles me traje el kilo que entero, digamos, el que no comí. ¿Y tu gusto preferido cuál es? ¿Mi gusto preferido? Y de vuelta es American Cookies, pero estoy curtiendo mucho jauja. Ahora que también se lo veo a ustedes. Bueno. ¿Jauja es un gusto helado? Perdón. No, es una heladería. Del bolsón. Es una heladería de la Patagonia que te la recomiendo. Gran heladería. Que tiene unos gustos impresionantes, que me gustan los gustos exóticos para probar diferentes, y hay unos que son tremendos. Yo te recomiendo esa heladería y que vayas y que pidas los exclusivos de jauja. Ahí lo voy a hacer. Y no influye haber sido... Sí. Con jengibre, con almendras, calafate, otro que se llama murra, es gracioso decir dame murra, pero claro, es verdad. O sea, dame murra y el heladero ya te mira con cara... Claro. No, pero tiene muy buenos sabores, originales. Claro. Y vos, que fuiste criada en una escuela de monjas, y que te gustó el cura de tu iglesia, ya le vamos a explicar esto, ¿te gustó el cura de tu iglesia? ¿No influye esto en hacer este segmento? No, yo creo que no, y no, o sea, fue un enamoramiento fugaz, ¿viste? Así, durante la época del catecismo, no pasó mayor, yo tenía 9. Claro, y mira, te voy a comparar con un personaje histórico. Nunca pensaste que alguien te iba a comparar con alguien histórico. Lo estamos haciendo nosotros, a ver qué sale, para que lo tengas en cuenta, Juli. Isabelita fue la primera mujer presidente de la Argentina. Vos fuiste la primera mujer al aire en Metro. ¿Qué te genera esto? ¿Responsabilidad? No me gusta. No me gusta la comparación para nada. No, tampoco siento que fui la primera mujer. O sea, las productoras de perros tienen aire hace mucho tiempo. No sé, Ernestina también entró. No siento que fui la primera mujer. Fui ahí en un momento de Metro donde no había mucho a voz femenina y tuve la suerte de permanecer. Pero no, para nada me siento especial por eso. Juli, para ir cerrando, déjame preguntarte qué es lo que tenés pensado para el 2012. ¿Qué proyectos hay aparte de seguir con Metro y Medio? Despertate seguramente. Siempre que te llega esta época me llama Juan Nadia y me dice, seguimos, ¿no? Y yo digo, y me resulta más fácil decirle que sí que pensar un cómo le digo que no. Un genio, ¿no? Es como mi amigo, ya está, obviamente, después de muchos años voy a tomar mate con ellos. Ese es el poder. Todos me dicen, ¿cómo no te gusta la tele y estás haciendo tele y en un programa de deportes que no entendés nada? No sé por qué. Creo que porque tengo un cariño con Bonadeo especial y que realmente voy ahí, tomo mate, me divierto y te dice Sport en un clima muy tranquilo, que se parece bastante a la radio, por eso me puedo llegar a sentir cómoda. Así que supongo que seguiré con Despertate, Metro y Medio, toda mi parte de locutoril, que me gusta despuntar el vicio haciendo algunas locuciones en off, publicidad, todo eso que me gusta también hacer. Y no, la verdad, seguir disfrutando de este momento que es tan lindo, que siento mucha calma y mucho placer por el equipo que se formó. Ya después de 5 años de Metro y Medio, es como que se está afianzando en el horario, con el staff, ya con un productor nuevo, y la estamos pasando bien. La verdad que tampoco me gusta sobrecargarme para poder disfrutar el momento. Igual, explícame como una persona que se considera que no sabe deporte, en pura química le ponen un audio de Gastón Gaudio, si no me equivoco, y se lo confunde con nada menos que Guglielmo Pietro. No, no, a mí se me aparecen apellidos en la cabeza y necesito decirlo. O sea, antes de pensarlo lo digo, eso es el tema de ser locutora, ves que hablas antes de pensar y bueno, está en la genética. Bueno, Juli, siendo las 12:30, te queremos agradecer por la comunicación, te queremos desear un feliz 2012, que todos los logros del 2011 los puedas repetir y mejorar en el próximo año. Muchas gracias, chicos, les quiero mandar un beso grande a ustedes, a su audiencia, y que tengan un excelente 2012. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Juli. Bueno, un beso grande y gracias por estar al aire con nosotros. Un beso para todos ustedes. Chao, chao. Buen año. Chao, Juli. Siendo las 12:31, nos vamos a la primera tanda, un toque tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse, son 4899-1647 y el contestador es 5197-5338. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Gastón, ¿nos estás escuchando? Los estoy escuchando. Montaña Rusa llegó a tener 32 puntos de rating, pero llegó a ser 30 puntos y 30 y pico. Era un delirio. Eran todos muy jóvenes en esa época. ¿Se armaban como esas parejas o no? Una de las que puedo contar es Sebastián De Caro, Esteban Prol. Fueron pareja 2 años. Adoptaron un chico. ¿Hay una chance que Juan Perulla le mande un saludo a qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Y ahora me lo venís a decir! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. La solidaridad es la adhesión circunstancial a la causa de otros. Canta, corazón, canta más alto. Escucha Por Amor al Prójimo, el programa que ayuda a los que más lo necesitan. Canta. Con la conducción de Yossi. Los lunes, de 20 a 22. Descubriendo el Islam. Un viaje apasionante por el Islam. Su cultura, su historia y su gente. Descubriendo el Islam. Martes a las 3 de la tarde. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Siendo las 12:34, volvemos con A ver qué sale, ¿no? ¿Me salió bien esta vez? A ver qué sale. A ver qué sale, Kevin, se llama el programa. Kevin lo sabe. ¿Cómo es? A ver qué sale. A ver qué sale. Y veníamos hablando en la tanda de lo siguiente. ¿Qué? Pues lo veníamos hablando con Julieta justo. ¿Qué nos gustaría ser de chiquitos? A ver si en el día de hoy lo cumplimos o no. A ver. Vamos a empezar. Mati, ¿vos qué pensabas? Mirá. Para, voy a hacer lo que hacen los locutores hablando de Julieta. Perdón, ¿eh? Ahí está. Tenía. Un pollito. Aprovecho. No, por favor. De chiquito, mira, yo jugaba al Sims en la computadora. Sí. Viste, en el Sims el puesto de ladrón era el que llegaba a tener un auto lujoso cuando te venían a buscar. Los que juegan al Sims me entienden. Entonces yo quería ser ladrón. Por otro lado, quería ser científico, porque científico también te venía a buscar una camioneta. Así que eso, científico y ladrón. Todo por culpa de un juego, o a causa de un juego. ¿Viste cómo nos invade las tecnologías? Es terrible. ¿Seba? Y a mí siempre me gustó de algún modo el arte y la música, que es lo que hago ahora. O sea, aparte de querer ser astronauta, que lo dije antes, siempre quise algo relacionado con el arte, siempre me manejé por ese lado y bueno, y hoy lo estoy llevando a cabo. ¿Toca hacer una banda? Toco una banda. ¿En cuál? Opi no vuelve, con Kevin. Con el que acaba de hablar, el que acaba de preguntar, claramente. Ah, sí, esa banda, ¿qué onda? ¿En qué onda? Bueno, Seba Sal puede seguir, a ver. Si viene el disco, me quiero. Algo así. ¿Se ve el disco? Bueno, la verdad, yo de chiquito me gustaban los deportes, me hubiese gustado ser deportista, pero la verdad nunca llegué a nada parecido. Viste que nadie llegó. No sé por qué hay deportista, porque nadie llega. Sí, todos somos un deportista frustrado por dentro. Los periodistas somos deportistas frustrados. Especialmente los periodistas deportivos. Especialmente. Casualmente yo soy un periodista deportivo, sirve la aclaración. Entonces no cumplí con lo que quería de chiquito. Pero algo relacionado estoy. Estoy con el deporte todavía. Con el deporte. Por lo menos por el momento sí. Seba. Seba Lerner, porque hay dos Sebas. Exactamente. Bueno, yo de chiquito también quería relacionarme al deporte. Quería ser o futbolista o corredor de autos. Me gustan mucho los autos. Piloto. Piloto de autos. Ah, esa es la palabra. Como corredor de caballo, no, jinete. Claro, corredor de telas, no, claro. Cabeza. Como que. No, yo quería ser futbolista o piloto de autos. La verdad, nunca llegué tampoco. ¿Y ahora qué sos? Ahora estoy estudiando para ser profe de educación física. Bueno. ¿Puedo manejar un auto en el jardín? ¿El de qué que puedo manejar? Sino que privado. Si no hay kartings que te alquilan la hora, ¿no? Alan. Bueno, yo de chiquito supongo que muchos quisieron ser policía o bombero, ¿no? Para tratar de ayudar a la gente o salvarla. Pero bueno, en este momento nada que ver con eso. Todavía estoy buscando qué quiero ser. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estudio, administración. Así que... A ver qué sale, ¿no? ¿Cómo voy? A ver qué sale. No, no. ¿Y Kevin? ¿Qué quería hacer Kevin? Kevin. Acá se viene... Pará. Prepárense. Ya se está riendo. Se sintió identificado con lo que dijo Julieta. Kevin pensó que no llegaba a ser grande, me parece. A mí primero en un momento me dijeron que no llegaba a los 20 años, así que eso es un problema. Pero bueno, hoy tengo 21, me tienen que pagar una apuesta que en su momento era 10 pesos, que cuando en su momento la apostamos era la fortuna. Inflación. Ahora es un departamento, más o menos. Nicolás Jasikovic, correcto. Bueno, hoy cuando chiquito yo le decía a mi abuela y a mis abuelos, le decía, no, yo cuando sea grande quiero ser bombero, policía o ladrón. Y me miraban con la cara y yo les decía, estabas convencido de que de grande iba a ser bombero, policía o ladrón. Y hoy soy un medio ladri, pero... Sos medio ladri, medio policía, medio gorra y bombero no. No, bombero no. Bombero no somos. Déjame remarcar algo. Dos de los seis integrantes de la mesa pensaron en ser ladrones de grande. Sí. Y bueno, era la salvación. Policía y bombero también. Era la salvación. Pará, sí, íbamos a ser futbolistas y íbamos a ser ladrones también. O sea, claramente, no íbamos a ser destacados. ¿Cómo? Pará. ¿Querés decir que los futbolistas son ladrones? En el bicho. Algunos. No, ¿qué queda el rojo? Pero para, tenemos a Sebastián que está con Keke, la cena está agarrando con Keke, no sabemos por qué igual. Pero, ¿cómo es esto? Que los futbolistas son ladrones, a Cogote le gusta. Somos, los futbolistas son ladrones y las botineras son ladronas también porque están con ladrones, son cómplices. Pero te estoy preguntando a vos, tenés que contestar al micrófono porque la gente no te ve, no hay cámaras. Ah, ¿me estás preguntando a mí? Sí. No, las botineras no son ladronas, claramente no. Pará, porque están moviendo el micrófono, boludo. Dejemos el micrófono quieto, muchachos. ¿Por qué las butineras no son ladronas y los futbolistas sí? Me parece un laburo mucho más digno que las butineras que los futbolistas. No hay argumentos. Nosotros estábamos comiendo en la parrilla de muñeco otra vez. Ya nos tienen que dar, no sé, el chancho entero nos tienen que dar para llevarnos. La vaca, cerdo. El cerdo. Un chivo nos tienen que dar. Un chivito. Claro. Ah, pensé que el chivo de... No, no. Ya que estamos haciendo un chivo, que nos den un chivo. Ah, y al un lado... chivito uruguayo. Ahí está. Al lado nuestro había una mesa de gente de... Oriental. Gente china, japonesa, coreana... No, eran de un solo lugar, eran de China. Y bueno, pero no sabemos. ¿Cómo sabes que era de China? Porque estuve en China y aprendí un poquito del lenguaje, hablaban en chino. ¿Cuál es la diferencia entre los japoneses y los chinos? Mandarín, perdón. No, hablaban en chino. Para mandarín. Es un boliche. De ahí vienen. Un saludo a Diego Mendoza. Diego Mendoza, Livinsky, RRPP. No, ¿cuál es la diferencia entre los japoneses y los chinos? Es mi pregunta esencial, necesito que me la conteste. Físicamente son distintos, son la verdad. Son muy distintos. Así, a modo descriptivo es difícil diferenciarlos, pero si me traes dos personas, una de Japón y una de China, te puedo decir de qué país es cada una. Y si bien acá no hay ninguno de esos países... ¿Por qué piensan ustedes que nos están invadiendo? No están en nuestro país. No tenemos nada. Para. ¿Cómo invadiendo? Quiero primero contra, aclarar no, que no, no tenemos nada. El odio hace mal. No tenemos nada en contra de ni nadie. De los orientales. Que se Uruguay es oriental. Su propia acusación. Uruguay es oriental, la quiere salvar. Uruguay es oriental, perdón. Perdón, Forlán es oriental. Ídolo independiente. ¿Los uruguayos nos están invadiendo también? Los uruguayos no sé. No, nosotros. Mira, ya le agarraron a Zaira. Forlán ya agarró a Zaira. Pero ahora no está con Zaira, está con Pico. No, bueno, ahora. Pero Pico es Mónaco, viste, ¿no? Como es Pico. Estuvo con Luisano Pilato también, Pico. Van a creer que todos somos y no es así. Bueno, pero por ahí nos están tirando de atrás. Y no, pero es una pregunta en serio, porque hay muchos de esos países viniéndose para acá. Es una tendencia igual. Nosotros tendemos a decirles a todos chinos y no son todos chinos. En realidad son todos de países distintos, son orientales, si queremos decirle, o. No sé cómo identificarlos, pero bueno. Claro. Y a ver, el, por ejemplo, tema apodo. Yo tengo, tengo un problema con los apodos de los futbolistas. Son todos animales. Pero perdóname, todos animales. ¿Por qué no hablamos de apodos de la gente de la mesa? También, pero para antes, para meternos a eso, ya lo están felicitando, así acá que vamos. Ahí es un animal. Yo quiero decir que lo banco mucho a Seba, no voy a decir su apodo todavía, lo banco a pleno. Tengo dos apodos. ¿Cómo dos apodos? Gordo. Gordo es uno. Gordo, ¿y por qué te dicen gordo? No es por mi contextura física, quédense tranquilos. En algún momento lo he sido. Hoy soy grandote o gordito. Músculo en descanso tenemos nosotros. Exactamente. De huesos grandes también. De huesos grandes. Y los músculos están relajados. Sobrepeso muscular. Sí. Puro músculo, pura fibra lo mío. ¿Y qué otros apodos hay? Yo tengo un apodo animal. A ver. Foca. ¿Foca? Foca me dicen. ¿Por qué foca? ¿Aplaudís tipo así? No, no. Hará unos 8 o 9 años jugando al fútbol. Yo soy arquero. ¿Qué hijo? Atajé una pelota y un compañero me dijo: qué bien la foca sí, man. Y desde ese momento. Inglés. Ah, por ahí. Arquero inglés con bigote. Todos sabían, ¿no? Que hacía la foca sí, man. Pelo largo, bigote. No, nadie sabe. Bueno, no importa, pasamos. ¿Nadie sabe? No, nadie sabe. Bueno. Entonces, no será por eso el apodo, ¿no? No sé. A mí me dijeron Foca Seaman y quedó. Desde entonces mis compañeros de equipo empezaron a llamar Foca Seaman, los compañeros del club, y se empezó a hacer conocido el apodo y quedó. Y quedó. Hoy me pueden llamar Gordo, me pueden llamar Foca, me pueden llamar Sebastián. ¿Sebastián es un apodo? No, Sebastián es tu nombre, no, de pila. Es mi nombre, pero la minoría me llama por mi nombre. ¿La minoría te llama por tu nombre? Sí, creo que mi familia nada más. Yo te digo Foki, porque es más amable, ¿viste? Es cariñoso. Claro, pero tenemos también al ninja. Sebastián Lerner es el ninja. ¿Por qué es el ninja? ¿Lo puede explicar él? En realidad es una historia que quedó una noche viernes con un grupo de amigos, encabezándolo por vos y por Kevin. Vos no sabes quién es la gente. Por vos, Matías Milman, Kevin y Johnny Orteguita. Me estaban poniendo movilidad, porque si no la gente... No, yo soy así, soy un pibe tranquilo. Ah, está bien. Fue una noche viernes, no sé por qué surgió, si querés puedes contarlo vos, Mati. ¿Cómo surgió el ninja? Sí, porque yo sé que vos estabas hablando algo de la lucha, que es lo tuyo. Vos no dijiste que querías ser luchador. Kickboxing. Bueno, es luchador. Sí. Luchador, todos somos luchadores de la vida. Luchadores de la paz y todos. Y el hermano de Kevin Cohen, ¿no? Fue el que le dijo el ninja. Le dijo, y el ninja, no sé por qué. Habría que preguntarle a Roy. Podría llamar a Roy para contar, ¿no? Debería estar porque, escuchando, él dijo claro, para escuchar. Y surgió el ninja. Después hay otros apodos que no hace falta. La momia. La momia, no, ¿por qué surgió? Porque yo tengo fanatismo por... ¿Vieron la momia 1 y la momia 2? ¡No! Ah, ¿no? ¿No era por eso? No. Me parece que no. ¿Vos no eras fanático de Titanes en el ring? ¿Yo qué? De Titanes en el ring. ¿Por la momia? No, pero a mí me gustaba el Caballero Rojo. El Caballero Rojo me gustaba, porque yo soy independiente. Como acá nuestro co-conductor, Kevin Cohen. Correcto. Claro. Pero no explicaste por qué te dicen momia. Es que no sé, es una historia misteriosa. De noche, ¿no? Una historia de noche, podemos decir, nada más. Simplemente sí. Que quede ahí. ¿La querés contar? Cada uno puede flashear la que quiera, porque le quiero la momia a Mati. Hay final abierto. Flashear, sí. Bueno, no hay hombres de radio acá, ¿entendés? Entonces te tiran palabras como flashear, cabeza. Se meten en las entrevistas y todas esas cosas que no hacemos nosotros. Nosotros, los que estamos acostumbrados al acostumbrados ambiente de la radio. Correcto, acostumbrados correcto. A esto. Igual, mi pregunta, volviendo al tema fútbol. Sí. Todos los futbolistas son animales. Está el ratón, está el gato, está el conejo, está el burrito, la anguila. Muy bien, aportando Lucas Jaquén, nuestro operador, que no le agradecimos antes. El lagarto, fleita. ¿Y por qué animales a los futbolistas? ¿Qué quieren decir con esto? ¿No? Y seguramente tiene que ver con alguna característica de su juego. Y pero, por ejemplo, conejito Saviola, ¿por qué? Porque es rápido. Por los dientes. Por las paletas que tiene. Tiene dos paletas gigantes. Ah, pero vieron que ya hay muchas deducciones, ¿no? A mí porque es rápido. También le decía el ratón. Ah, ¿Saviola? Sí, lo malo es el ratón cuando era niño. Tiene un complejo animal terrible. Vieron que también en el fútbol se heredan los apodos, porque Ayala es ratón, pero por otro ratón que era Ayala también, pero en realidad el ratón no tiene nada. Lo mismo con la bruja. Sí. La bruja, pero no es un animal. Pero lo heredó, la bruja y la brujita. Sebi todavía no entiende que está en radio y que se escucha todo lo que dice. Entonces emite comentarios constantemente. Viste, nosotros le dijimos, venimos al piso a hablar como si estuviéramos comiendo en una mesa. La verdad es que lo dijimos, bueno, él se lo tomó en serio. Y ahora hace el gesto de tiburón. De perdón, ¿no? En realidad es el gesto de perdón, pero le sale como si fuese un tiburón. El tiburón se risuela. Es. Gran campeón Independiente. Que hay muchos en Risuela y no son todos familiares y a todos le dicen tiburón. Todos son de la misma mamífero. Sí. De la misma familia de mamíferos. ¿No? Bueno, y está el mono, claro. ¿Cómo está aportando el señor Lucas Jaquet? Y el mono, claro, son todos animales, ¿cuál? El gato César. El gato ya lo nombramos. El buitre Pavlovich, te sigo tirando. ¿Por qué será? ¿Por qué será buitre? El de Pavlovich me parece que es una historia parecida al de la momia. Ah, le dice en buitre. Pero para buitre en idioma nochero se puede decir. El buitre es el que empieza a encarar chicas, ¿no? Y el que. De sus amigos. Ah, ¿eso es un buitre? Además. Yo tengo claro que. Yo tengo. ¿Cómo se dice? Entendido. El buitre es un animal carroñero. El pulpo. ¿Sí? Que roba. Acá tenemos a Kevin Cohen buscando en internet a todos los jugadores. Laucha Luchetti. Laucha Luchetti. Ah, claro, Laucha. Voy a ir a un técnico. El Bulldog Falcioni. Palomo. Perdón. El gran, gran ídolo. El Palomo Usuriaga, perdón, muchachos. Perdón, Hay que ponerse de pie y aplaudir. Perdón. Los dos de Independiente están aplaudiendo de pie en este momento. Todos nos deberíamos pararnos. El gran Palomo Usuriaga. El Pato Bondancieri, que se llama Patricio. La Chancha Mazzoni. Bueno, el Pato Rodríguez está también, pero son nombres que derivan de. No, el Pato Bondancieri se llama Roberto. Y estábamos Roberto también, Carlos. Y estábamos también en la cena y de repente dijimos, bueno, aparte de qué más vamos a hablar. Entonces Mati sacó la hojita y empezó a anotar y terminó anotando que. ¿Para qué te lo paso? ¿Qué más anotaste? Acá, a ver. Dudas existenciales. Claro, porque hay dudas. Dudas existenciales. Toda la gente tenemos dudas. Como por ejemplo, ¿por qué cuando nos levantamos de dormir no nos acordamos los sueños? Por ejemplo. ¿A dónde vamos cuando fallecemos? Pero otra es, hay dudas entre mujeres y hombres, ¿no? Digamos, pregunto algo así, al azar que se me ocurre en este momento. ¿Por qué las mujeres no pagan entrada a los boliches? Yo te digo. A ver. Pero pará. Porque ya hay Pavlovich. Porque hay Pavlovich que le gusta. Ya veo por dónde va a venir. A ver. Digamos, el hombre está dispuesto a poner lo que sea por ir a un lugar donde hay mujeres. La mujer no está dispuesta y aparte gasta la plata en otras cosas, como taxis, no comparto bebidas. Su opinión. Sí. Para mí las mujeres estarían dispuestas en ir donde van hombres. Yo creo que las mujeres se aprovechan de sus atributos para poder sacarla más barata, nada más. Dicen que hay 7 mujeres por cada hombre, pero ¿cuántas de ellas son aceptables? ¿Y qué me pasa a mí, entendés? El tema está que a los hombres le cobran la entrada a la mujer. Ahí está el tema para mí. Pero siempre hay un analítico en el grupo. Siempre hay uno. Me encanta analizar, Me encanta analizar. Claro. Para mí, o sea, el boliche pierde. Entonces no van a perder plata, se la cobran a los hombres. Los hombres que van a buscar mujeres. Entonces los hombres van a pagar, no sé si cualquier dinero, cualquier monto, pero van a pagar en busca de mujeres. Perdón que interrumpa y meta otro comentario totalmente diferente, pero nos están escuchando y hay alguien por Twitter que me pone el perro Godoy. También, ¿no? Vale aclarar que hay otro animal. Volvimos. Perdón, me gustó porque nos están escuchando y nos están comentando desde afuera. Entonces, digámosle a la gente, pueden tirar por Twitter si quieren, a nuestros twitters personales. No hace falta repetirlo. O si no, las existenciales pueden. Ahora, yo me quedé con el tema de los sueños. Yo sí me acuerdo mis sueños. No. ¿Todos? Pero me acuerdo de muchos. Dicen que hay, creo que alrededor de 7 sueños y no nos acordamos de todos. Es mentira. No nos acordamos todos. Es mentira. ¿Y cómo sabes? Si no te acordás. Diría Pagani. ¿No te acordás? No te acordás de los otros. No puedes. Nunca soñé 7 veces. Hay análisis científicos atrás de toda esta. Que vengan y me los muestren. Bueno, yo quería ser científico. Voy a voltear la mesa, por favor, ¿eh? Claro. Yo de chico quería ser científico, pero no hay. Me gustaría saber qué estaba hablando la foca, porque yo tenía algo para responderle a la foca. Yo me acuerdo de lo que estaba hablando la foca. Estaba hablando acerca de la entrada. Los hombres terminan pagando. No. Ya me acuerdo. Foca había dicho que las mujeres. Algo así como que los hombres queremos ir donde van las mujeres o algo por el estilo, ¿no? Habías dicho. Los hombres van a los boliches en busca de mujeres, por lo general. Y yo quiero decir algo que me voy a ganar a la audiencia femenina. Digo, no me la voy a ganar, la voy a perder. Nunca la tuve, pero la voy a tener más en contra todavía. Para mí las mujeres también van en busca de hombres. Las mujeres van en busca de hombres, bien digo, a los boliches. Estamos de acuerdo. Pero no están dispuestas a pagar por eso. ¿Y qué les cobren, viejo? ¿Nos cobrarían la mitad de cada uno en este momento? Tal cual. Podemos empezar un ETT, que sea. No, se empieza un hashtag, puede terminar en TT. Ah, bueno. TT es trending topic. No es el Audi. Perdón por tirar marca. Entonces, pensemos cómo hacer el hashtag. Claro, y estamos hablando también de las mujeres y un integrante. Hay que pensar el hashtag, discúlpame. Perdón, pero estaba viendo al pájaro canija en. Pagas pájaro. Perdón por mi ignorancia, ¿qué es el hashtag? Hashtag es cuando en Twitter uno usa el numeral antes de una palabra. Por ejemplo, Cogote, por ejemplo. Como claro, te voy. Claro. Para que están buscando, para, esperémoslo, hagamos tiempo, hagamos los tiempos. No. No, pero ya está tirando cualquiera. Y bueno, no, pero estamos hablando de esto. No buscábamos el hashtag. ¿Quieren buscar el hashtag? En numeral. mujeres paguen. Perdón, aprovechando la publicidad de Quilmes que salió estos días. ¿Numeral igualdad? No, igualismo, o algo así era. ¿Igualismo? Sí, igualismo. Pero era machismo palabra, y feminismo. ¿Existe la palabra igualismo? No importa, aprovechemos y usémoslo. Digamos igualismo. Hombres pagan la entrada al boliche, mujeres pagan entrar al boliche, o todo gratis mejor. Propongo salir. Esa gusta esa, más, ¿no? Esa la que va. Pero propongo una cosa, propongo salir de acá y todos tuitear. Pará, me están soplando porque estoy transpirando. Hace calor. Claro, salí de acá y tuitear todos con el hashtag igualismo. Igualismo. Las mujeres. Ahora el hashtag en este momento es igualismo, le quiero contar. ¿Qué claro, hashtag? El hashtag de Twitter en este momento es igualismo. Topic. Exactamente. El Twitter de este momento es igualismo. Entonces podemos aprovechar, ¿no? Para que empiecen a aprovechémoslo y pidamos el igualismo. Y también se lo pedimos a los oyentes. Exactamente. Así todos. Yo tengo un par de personas que me están pidiendo saludos y me voy a tomar la atrevimiento. No, lo vamos a hacer al final. Saludos para despedirnos. Sí, a mí también me lo están pidiendo. Pero al final, porque, viste, nos escuchan. Y se tienen que dar hasta el final, porque si vos le das los saludos ahora se van y no escuchan más. Exactamente. Claro, pero después viene otra parte, porque estamos hablando de esto de mujeres contra hombres. Bueno, no es contra hombres, pero es mujeres y hombres, porque no tenemos nada contra la violencia de género. Y uno de los integrantes de esta mesa tiró que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Y yo quiero saber por qué, porque ya, yo entiendo que capaz que lo tiró. Para mí se quería ganar una mina y lo quiere aclarar al aire para quedar bien. Para mí quiere tirar una palabra, a ver si lo dejábamos entrar en este gran grupo que se creó hace un par de horitas nada más. Antes de que entre, puedo decir algo, yo creo que estoy de acuerdo igual, ¿eh? Yo creo que ninguno de acá somos inteligentes, pero eso no significa que las mujeres sean más inteligentes. Yo creo que Alan Sachs se equivocó cuando lo dijo. No, pero para lo están echando. No. A ver, no. Si... Déjame aclarar que no fue Alan. No fue Alan. Gracias, Fugi. No, vale. Por favor. Pero yo necesito que me aclaren ahora. ¿O no tiene idea de por qué lo dijo? A ver, Ninja. Ah, me están hablando a mí. Sí, ahora tenés que chamullar. No, otro tema para analizar el chamullo. Pero bueno, dale. Lo lleva en la sangre. No, para la gente que me conoce y sabe que no sé chamullar, creo que las mujeres son más inteligentes básicamente porque cuando estábamos en diciembre, en marzo, siempre éramos los burros, los modos siempre. Las chicas eran las que se ganaban a los profesores de alguna manera, aprobaban, eran más piolas. Ahora vos sos profe, hay que decirlo. Escote se llama eso. Siempre era más piola, sabían usarlo. Escogote, no escote. Escogote. Yo también puedo usar escote, pero el profesor no me va a ver a mí. Pero era más piola, sabían usarlo. Si vos lo sabías usar con una profesora, vale la pena. ¿Pero qué? No. ¿El escote vos vas a usar con una profesora? La foca, yo no. Yo tengo lo mío, pero no. Si uso escote no es lindo. Epa, ¿qué tenés foca? Vos tenés lo tuyo, pero no es el escote. Tengo delantera. Dos delanteras. Una cuál es. Una viene del apodo gordo. Viene del apodo gordo. Exactamente. Ahí está. Viene. La delantera es Piculichi y Bombín. Déjame tirar una. El próximo tema, tíralo. Así le damos tiempo a los oyentes para que tuiteen un poco. Y después de la tanda, lo analizamos entre todos. O sea, ¿lo tengo que tirar ahora? Lo tirás ahora, los oyentes le damos tiempo para que lo piensen. Si quieren pueden dejar un mensaje en el 5197-5338. O si quieren pueden llamar y hablar en vivo con nosotros. Si se animan. Sí, por ahora nadie se animó. No se van a animar, dice Seba. Al 4899-1647. Repito, 4899-1647. Mati. El tema. No, yo quiero hablar algo sobre Año Nuevo. Año Nuevo. Esperemos que el que nos llame tire a ver de qué quiere hablar de Año Nuevo, de las fiestas en general. Y nosotros ya volvemos y ya nos volvemos a hablar sobre este tema y lo vamos a analizar ahora en el bloque. Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Buenas noches, nos dijeron que tenemos un llamado por ahí. ¿Quién anda? Hola, buenas noches. ¿Cómo me suena Jonathan Lulti? Hoy tenemos a Jonathan Lulti, hablando de apodos. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, Bien, muy bien, acá yendo a juntarme con una banda de amigos, los días viernes, en el auto. En el auto, ¿estás manejando? ¿Estás manejando? Córtele. No, frené. Frenate a un costado, por favor. Perdón, vamos a tranquilizarnos. ¿Estás con el auto detenido? Tengo el auto completamente detenido. Bajá del auto, por favor. Vamos a hacer el análisis, no queremos quedar involucrados en nada. Dale. Ahí va, bajá, esperá. Quiero escuchar ruido de la puerta. Esperá. Está frenando ahora. A ver si me escuchan, A ver. Bien, ahí, se escuchó. Ahí la acaba de abrir. No, se escucha. La calle. Bien, vamos ahora sí a hablar con Johnny. No, pero yo quiero hacer una cosa. Agarrá la pipeta, por favor. Estoy 0 km. Agarrá la pipeta. ¿La tenés? Estoy con la pipeta en la mano. Listo. A ver, metela acá. Soplá. Soplá la vela, dale. ¿Escuchan? Soplá, Dice 0.5. No puede manejar, amigo. Estoy en el límite, Si te agarra la policía, te saca el auto y estamos en pleno momento de fiestas, de controles. Terminando el año, así que terminémoslo de la mejor manera. ¿Venís escuchando el programa, Johnny? Tengo escuchado el programa y quiero hacer una pregunta a ustedes que son los conductores del día de hoy. A ver. Quiero saber qué pasa con ustedes. Sí. El 31 de la noche después de brindar con la familia. Pregunta complicada, creo que no se puede explicar. Comprometedora. Fuerte. Déjame. Podríamos decir que se va a brindar con amigos y pasarla bien. Claro. Por sí, cada uno a su manera. Santiago del Moro diría, es un momento complicado. Yo me voy a dormir. Yo tengo una pregunta para vos, Jonathan. ¿Vos tenés algún apodo en especial ya que estábamos hablando de apodos? No. ¿No te dicen Ortega? Me dicen, tengo un par de apodos, pero nada. Porque a mí me están diciendo por acá que te dicen Ortega, ¿puede ser? Sí, puede ser por mis curvas capaz, o por mis gambetas. Ah, no tiene nada que ver con su situación en tanto con el tema del alcohol. Creo que no. Ah, perfecto. No, quería saber simplemente eso. No ingiero ningún tipo de sustancia prohibida, digamos. Bueno, Johnny, muchas gracias por el llamado y espero verte en un rato, Dale, les mando un abrazo muy grande y... Gracias por escucharnos. Cuídate, saludos. Feliz año. Feliz año. Igualmente, muchachos. Ahí era Johnny Lulkin, que estaba con nosotros. Estaba manejando, lo hicimos frenar el programa responsable. Y como veníamos hablando del TT... No era TT. No era el TT. Habíamos dejado un tema pendiente previo a la tanda. Bueno, es un TT de a ver qué sale, ¿no? Bueno, tirarlo como... No, un hashtag. Un hashtag lo puedes tirar. Pero es TT, sabemos todos que es TT. De nosotros. Ojalá termine seis, como trending topic. Somos seis, TT entre nosotros, puede ser. TT. Estamos usando mucho la palabra TT, así que vamos a cortarlo un poquito. Bueno, vamos a cortarla. Me gustaría hablar algo de las fiestas y como ahora se viene Año Nuevo, mañana por la noche es Año Nuevo. Hoy ya es 31 de diciembre. Muy bien. Hablar un poco de la comida, porque todos en las fiestas solemos comer en demasía. Sobre todo yo. Suelo comer cosas... Los gorditos. Nosotros, digamos. Ahí está. Vamos a hacernos cargo de nuestro... De nuestro rol de gorditos. De nuestros problemas, no es un problema. No es un problema, yo lo disfruto. Voy a decir algo polémico. A mí me gusta, sobre todo en esta época del año, que el tema de la comida sea frío. Nada caliente, nada de carne, nada de asado, todo frío. Una sopita quick. Sanguchito de miga. Palmito. Palmito con salsa dol. Asado tiene que ser. Picadita. Es un asado, un buen asado. Tiene que ser un asado. Achura con chorizo, proboleta, morcilla. Hay muchos que no entienden la diferencia entre Año Nuevo y otras festividades. A mí me gusta Año Nuevo solo por una cosa que es que en Navidad, por ejemplo, se come mucha comida con mayonesa. Demasiada mayonesa. Y a mí no me gusta la mayonesa. Se come mucha comida fría en Navidad. Sí. Es por la época del año, es por el calor. Yo dejaría O sea, si nos vamos al Polo Norte o al Hemisferio Norte, mejor dicho, tenemos que comer comida bien caliente. ¿Papá Noel come comida caliente? Para mí, Papá Noel no come. Está todo el día dando vueltas por el mundo repartiendo regalos. No, pero en Navidad nada más, ¿eh? De hecho, Valeria, tal vez. Te voy a decir algo que quizás te va a traumar: Papá Noel no existe. Mentira, la semana pasada lo vimos acá. Estuvo Papá Noel en el estudio y el operador Lucas nos da. Correcto. Encima a mí me dejó un regalo en el árbol que no existe. Decía Matías y todo. Se toma tiempo para escribirlo el nombre. El viernes pasado vino acá y estuvo en vivo en el programa anterior a Play. Hizo jo, jo, jo, jo. Hay una foto en el monitor. Pero los oyentes no la pueden ver. Vamos a ver si la podemos subir a Twitter. Si se la parece podemos ver mucho los Max Berliner. Claro, se parece mucho a Max Berliner. Déjame. Es verdad. Perdón, Sí, por favor. Tengo una duda. El tema sidra. ¿Por qué la sidra se consume únicamente o específicamente para Año Nuevo? Porque los jóvenes no toman alcohol. Te puedo explicar por qué, si querés. Muy bien, muy buena la aclaración del operador Lucas Jaquet. Hay muchos que lo toman en junio porque es más barato. En junio, durante el año, no necesariamente en junio. Ah, pero él decía en junio. Te puedo explicar por qué el de la sidra. La sidra está hecha de manzana y se acostumbra a comer en esta época manzana y cerdo también, particularmente. Podemos comer un cerdo con la manzana en la boca y comemos las dos en una. Sí. ¿Y se puede comer cerdo con sidra o la sidra es para brindar? Un cerdo bañado en sidra. Y ya que estamos ocupando lugares previa de viernes, ¿la sidra se usa en la previa? Yo tengo entendido que se usa el champán. ¿El champán es derivado de la sidra? No tiene nada que ver. El champán para la previa, no sé, me parece que es más para... Claro. Muy bien, el champán es de uva, la sidra es de manzana. El que sabe, sabe. Pero ya nos está tirando muchos comentarios. Vemos que atrás tenemos a nuestro operador. ¿Tiene ganas de pedir un poquito de aire? ¿Quiere venir a despedir el año? Para despedir el año va a entrar. Dice que no. Por atrás del vidrio, bueno, del otro lado de la pecera, dice que no. No hay cámaras igual, así que podemos hacer que entra y brindamos y no se dan cuenta los oyentes que no entró. O puede hablar cualquier otro haciéndose pasar por Lucas. Claro, tampoco conoce la voz. Muy buenas bien. Noches. Pero ¿sabes cuál es el problema? Él tiene el control.